siglos van y vienen. Y no poder envejecer es terrible. La muerte no es lo peor. Hay cosas más horribles que ella. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 12 minutos pasan de las 11 y hoy vamos a empezar hablando de vampiros. ¿Saben por qué? Porque se cumplen 127 años de la publicación de la novela Drácula de Bram Stoker. Se hizo el 26 de mayo de 1897 y con ella se creó un género. Ya existía el mito del vampiro, del no muerto, ya existía Nosferatu, ya existía Vlad Tepes, pero hasta que no llegó Bram Stoker y lo puso en el papel y construyó una novela gótica romántica, no llegó a tener la fuerza que tiene hoy en día. Por eso vamos a empezar hablando de ese tema, que además coincide con el estreno de una película, Abigail o Abigail, como ustedes quieran, que va sobre eso, va sobre el tema del mito de los vampiros, pero adaptado a nuestros tiempos. Será el primer tema de la noche. Luego vamos a dar un repaso a ese segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio, y que ya la semana que viene lo tenemos, el fin de semana próximo, y que comienza con la emisión en directo y con público del último peldaño desde la Casa de la Cultura de San Pedro del Pinatar a esta hora, a las 11 de la noche, la semana que viene. Estaremos allí, le vamos a dar todas las claves, vamos a traer también alguna sorpresa esta noche para los asistentes, y sobre todo vamos a repasar los ponentes, repasar las historias, para que tengan las últimas noticias de lo que va a ser uno de los eventos más importantes culturales que se dan en el año en la región de Murcia. Y después nos vamos a un suceso extraño ocurrido hace algunos años. La verdad es que no es uno solo. Veremos esta noche, descubriremos que en una pequeña isla noruega del Océano Glacial Ártico se produjo pues lo mismo que en Roswell en el año 47, pero aquí tuvo lugar, por lo menos en tres ocasiones que lo sepamos, la caída de un extraño objeto, un objeto que fue recuperado teóricamente por las autoridades y que se investigó. Incluso se habla de humanoides, de seres que iban a bordo de ese o de esos objetos. Es un tema verdaderamente apasionante y que esta noche lo vamos a tener de nuevo en el último peldaño, los UFOCRAS. Estos son los temas, los de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Aquí acontece la sorprendente y aterradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula. Cómo empalaba a las personas y las asaba, y hervía sus cabezas en una olla. Cómo les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos, y después bebía su sangre. Ya, Drácula. Es El pasado 7 de abril se presentaba en el Festival de Cine de Terror de Overlook, en Nueva Orleans, Estados Unidos, la película Abigail, o Abigail, como ustedes quieran. Una de las últimas cintas de terror que aborda el tema del vampirismo, pero desde una visión distinta a las clásicas, a esas clásicas historias de novelas vampíricas que tienen en Drácula de Bram Stoker su máximo exponente. ¿Pero qué hace que, a pesar de los años, la figura del vampiro siga teniendo vigencia y atractivo tanto en el cine como en las artes en general? Esa pregunta nos la hacemos y vamos a intentar responderla esta noche. Antonio Tapia, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Acércate al micro, si no, no te escuchamos. Sí, es cierto. tengo la mesa llena de papeles. Ya te vemos. Decíamos al principio, y tú me lo recordabas antes de entrar en antena, que está a punto de cumplirse, concretamente el 26 de mayo, pues 127 años de la novela, de la publicación de la novela Drácula, de Bram Stoker, una de las novelas góticas por antonomasia, que creó escuela, creó género y es el padre del prototipo que tenemos hoy en día de ese vampiro de Drácula, que no tiene nada que ver con lo que antes teníamos en mente, ¿no? Incluso en otras obras encontramos otra estética, encontramos otra forma y bueno, Bram Stoker realmente es el innovador, ¿no?, en el mundo del vampirismo. Sí, digamos que más que el innovador, Bram Stoker lo que hace es darle forma ya definitiva y con una solidez ya importante a lo que es la figura del vampiro. Y está basado en una serie de relatos anteriores que se fueron, digamos, dando pie para que luego al final pues él construyera lo que es su vampiro. Su vampiro que nosotros conocemos como Drácula y que, bueno, en principio estuvo basado en todo lo que es el romanticismo, digamos, el vampirismo romántico, que fue de al principio del siglo XIX, cuando se reunieron en Suiza en aquel año sin verano, ¿no?, por la explosión del volcán Tamborá, uh-huh, en el otro lado del mundo, pero que influyó y hizo que bajara muchísima temperatura, y se reunieron Mary Shelley, Lord Byron, Stoker, Polidori y otras personas más que lo que hicieron fue pues crear lo que es las bases de todo lo que sería el terror que a fecha de hoy digamos sería un terror más moderno y que son el terror en el que hoy se basan la mayor parte del cine, de los cómics y de todo lo que está relacionado con el tema del vampirismo y la ciencia oculta. Aquella noche en la que nacieron los monstruos, y de todos ellos, de todos los que nacieron aquella noche, y fíjense ustedes, estaba Frankenstein, estaba pues el vampiro, de todos ellos, quizá el que ha pasado mejor el paso de los años, porque la verdad que en aquel momento la novela El moderno Prometeo de Mary Shelley fue probablemente la mejor novela en cuanto a tanto a la construcción como a la innovación, porque era una novela de ciencia ficción. Sin embargo, ha pasado los años, la figura de Frankenstein, de la criatura del doctor Frankenstein, pues ya no asusta a nadie, ya se uh-huh. ha convertido en algo más del mundo, pues si quieres, a veces incluso del humorismo. Sin embargo, los vampiros se siguen adaptando a los tiempos, sigue pasando y aún hay películas de vampiros que hielan la sangre de quien las ve. Uh-huh. Eso es lo que no entendemos y eso es lo que te vamos a preguntar al final de todo esto. Tú vete preparando porque la pregunta es esa. Esa es la pregunta, por lo menos tu opinión, ¿no? De qué es lo que crees que hace que siga teniendo esa vigencia, siga teniendo ese atractivo y hoy en día pues se hagan películas para jóvenes, como en su momento fue Crepúsculo, o la que vamos a hablar hoy esta noche, que además Candela Nieswan nos va a dar una gran lección de cómo se hace una crítica cinematográfica con 10 años que tiene Candela Nieswan y es una de nuestras colaboradoras más precoces, y al mismo tiempo es capaz de verse una película de terror sin pestañear, cosa que mucha gente mayor se tapa los ojos, ¿no? Y ella lo hace y es alucinante. Lo vamos a tener enseguida, la vamos a entrevistar, y nos va a hablar de Abigail, esa última película de vampiros que tiene que ver con bailarinas, que tiene que ver con niñas, que tiene que ver con secuestros, y de alguna manera pues pone el vampirismo en otros ámbitos donde hasta ahora pues parece que no podía estar. Bien, pues vamos, si les parece, a dar un repaso por la historia del cine, la historia que nos lleva a empezar por Nosferatu. Antonio, es la primera película, aunque antes de Nosferatu hubo antecedentes, ¿no? Bueno, sí, tenemos en cuenta que nosotros llegamos a Stoker, que había tenido otra serie de antecedentes, digamos, literarios, pero ya cuando empieza a aparecer todo lo que es el mundo de audiovisual, en principio la fotografía, hacia mitad empiezan todo lo que es la fantasmagoría, y esas cámaras extrañas que permitían hacer una serie de efectos especiales en el cine. A partir de ahí, los hermanos Lumière, pues digamos que van avanzando en todo eso y crean lo que es el, digamos, el cine. Entonces, al mismo tiempo casi que ellos, aparece un personaje que es Georges Méliès, que es el grandísimo inventor o innovador de lo que es las técnicas de efectos especiales en el cine. Él, en muy poquitos años, él era zapatero. Uh-huh. Y entonces muy poquito, o sea, dejó la zapatería y decidió comprar un teatro y entonces se dedicó a experimentar todas esas técnicas que hablamos. Entonces él, digamos, hizo una primera película que es La Mansión del Diablo, en 1896, donde empieza a trabajar con todos esos efectos especiales y que precisamente se basa en la película dura 4 minutos y por ahí tenemos el enlace para que la puedan ver. Uh-huh. Y en esos 4 minutos pues sale un murciélago primero que se convierte en una persona, que esa persona que es Mefistófeles, que es el demonio, crea un caldero del que sale un tal, crea una mujer, viene, bueno, y toda una historia que cuentan en 4 minutos, y al final pues una cruz hace que ese vampiro que había al principio pues desaparezca y se vaya, ¿no?, y salte por la ventana. Entonces digamos que esa primera película es la que luego da pie a que Murnau en Alemania ya desarrolle toda la, cogiendo el Drácula de Stoker, genere esa película fantástica y genial dentro del expresionismo alemán, que es Nosferatu, en el cual ya se terminan de desarrollar esas técnicas y es la base para lo que luego va a dar lugar a todo el resto de películas, digamos, ambientadas en el tema del vampirismo. Uh-huh. En esta noche queremos hacer un homenaje a todas esas películas, no a todas, ¿no?, porque son muchísimas, pero sí a aquellas que hemos escogido como referentes. Evidentemente del Nosferatu de Murnau no tenemos ningún fragmento que escuchar porque era una película muda. Podríamos poner el pianito este que ponían ellos en los cines, sí, pero no tiene demasiado sentido. Del que sí tenemos un pequeño fragmento que vamos a escuchar es de una de las películas, para mí, de mis preferidas, y quizá porque el personaje también es un personaje de leyenda, que es Bela Lugosi. Y él, en el año 1931, porque Nosferatu es el del año 1922, la que tú decías antes de La Mansión del Diablo es de 1896. Sí, o sea, es de las primeras. Siglo XIX, finales. Ya, Nosferatu ya es del principio del XX, y, como decimos, la de Bela Lugosi, del 1931. Y escuchamos un fragmento original cuando, digamos que es lo más emblemático, cuando al señor Harker se le presenta el Conde Drácula. I am Dracula. It's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and... Well, and with all this, I thought I was in the wrong place. I bid you welcome. Esa es la frase... Hay dos frases en la historia del cine. Una es I am Drácula, la otra es I am your father. Son dos frases emblemáticas que se han hecho, pues eso, unos iconos del cine, ¿no? Cada una en una película distinta y en un contexto distinto. Bueno, pues muchas personas no saben que ese mismo año y al mismo tiempo, cuando no existía el doblaje, cuando no se hacían películas dobladas a ningún idioma, sino que o las veías con subtítulos o lo que ocurría es que en los estudios más importantes tenían un doble rodaje, uno en el lenguaje original, normalmente el inglés, si era en Estados Unidos, y luego había, sobre todo en español, porque había un público tanto en Hispanoamérica como en España, que eran consumidores de todo eso y de otros países donde se hablaba español. Y como era un mercado importante, lo que hacían era contratar un elenco de actores que hablaban español, concretamente en el caso que vamos a escuchar, esa misma película de Drácula, pues había un actor cordobés, de España, no de Córdoba, Argentina, que se llamaba Carlos Villarrías. Y este hombre, pues llegó a hacer, bueno, el equipo, llegó a hacer una versión mucho mejor, incluso en cuanto a efectos especiales, en cuanto a montaje, incluso en cuanto a la manera de mover la cámara. Los directores no eran los mismos, obviamente, y eso se notaba. Y vamos a escuchar la versión de Carlos Villarrías, hablando ya en español, sin doblaje, de Drácula. Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. No sé lo que pasaría con el cochero, con mi equipaje, con todas esas cosas. Creí que me había equivocado de casa. Los muros de mi castillo están cuarteados. Abundan en él la sombra. Pero suba. Está usted en su casa. Ya pueden ver la diferencia entre lo que era el original de Bela Lugosi y bueno, estos actores que utilizaban, lógicamente, igual que se hacían en español, se hacían en algunos otros idiomas, en francés y demás, pero en el caso del mercado sudamericano, que era un mercado importante y que al cual se quería llegar, pues se utilizaban actores que hablaban español. Pero sin duda, el Drácula con el que hemos crecido, por lo menos mi generación, ha sido Christopher Lee. Christopher Lee y los Drácula de la Hammer. Antonio, ¿te acuerdas de aquella serie de Dráculas? De la sangre de Drácula, las novias de Drácula, bueno, sí. El poder de la sangre de Drácula. Bueno, todas ellas protagonizadas por Christopher Lee y Peter Cushing, que hacía de Van Helsing. Uh-huh. Bueno, pues, era el médico investigador. Sí, la némesis de Drácula, sí. Y el que realmente iba pues siempre a intentar vencer al vampiro, y que la mayor parte de las veces lo conseguía. Lo que pasa es que en la película siguiente, pues el vampiro, que acababa siendo ceniza, era recogido por uno de sus esbirros, y esa ceniza se volvía con sangre, se volvía de nuevo a reproducir, y aparecía de nuevo otra vez ahí pues el vampiro, que era Christopher Lee. Vamos a escuchar un fragmento de una de esas películas, Drácula, que es la voz doblada, lógicamente, con la que todos nos criamos, con la que todos crecimos. Yo recuerdo, y esto es un homenaje cariñoso a mi padre, porque a mi padre también le gustaban mucho estas películas, y íbamos juntos al cine a ver Drácula, porque al resto de mi familia daba miedo, así que íbamos nosotros y lo pasábamos muy bien. Señor Harker, me alegro que llegara sin novedad. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Sea bienvenido a mi casa. No lo pude esperar personalmente, pero creo que encontró lo que deseaba. Gracias, señor. Ha sido muy generoso. Lo merecía tras su larga jornada. Sí, fue una larga jornada. Y fatigosa, sin duda. Permítame mostrarle su habitación. Gracias. Fíjate, Antonio, cómo varía el doblaje. Qué diferencia, incluso, bueno, lo que estábamos escuchando de esa película hecha en español, al mismo tiempo que la que hizo Bela Lugosi, y cómo estas era el doblaje típico de aquellos años, años 60, 70, sí. En los que pues todo estaba doblado en Sudamérica y venían con ese acento, ¿no? Sí, venían con un acento casi neutro, bueno, que se notaba era mexicano. Uh-huh. Y vamos, al estar tan cerca de California, ahí se establecieron los grandes centros de, digamos, donde se hacían los doblajes a las películas en castellano. Querría retomar un poquito una pequeña cosa, que un error que he cometido antes, que no me da cuenta al hablarlo, y es que cuando he dicho que Stoker había estado en esa casa en Suecia, en Suiza, no es verdad. El que había estado era Polidori, pero que Polidori fue en el que se basó luego Stoker para construir su Drácula, ¿vale? Es que me confundí antes y he dicho que tal, y nuestros escuchantes, que son gente sabia y saben mucho más de cine que yo, pues, bueno, están atentos, y es bueno poder aclarar siempre estas cositas. Por supuesto, siempre hay que rectificar, porque eso es de sabios. Así que queda muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar en esta cadena de homenajes que estamos haciendo a las más importantes bajo nuestro punto de vista, ¿no? Probablemente cada uno de los admiradores de las películas de Drácula pues escogería otras distintas, ¿no? Estas son las que a mí me han motivado más. Yo, la verdad es que quedé fascinado en el año 1992, recién empezado el programa El Último Peldaño, llevamos un año nada más, cuando Francis Ford Coppola hizo su versión de Drácula. Creo que es una de las versiones mejor hechas, más elaboradas, y donde se le puso un componente romántico que creo que está por encima de cualquier otra versión de Drácula. Y además hay una manera muy buena de explicar por qué Drácula es Drácula. Yo creo que el principio de la película explica que en esa historia de tragedia, cuando, bueno, pues su amada muere pensando que él había muerto, entonces de alguna manera él se rebela contra Dios y lanza su espada contra la cruz, y de alguna manera pues se va al mundo de las sombras, él queda pues eso, bajo la maldición del vampiro, y se convierte en vampiro. Saben todos los que la han visto, creo que no hago spoiler, que al final precisamente se redime precisamente por amor. Y es una película muy romántica y al mismo tiempo de un gran efectismo y con unos efectos especiales innovadores y bueno, pues con un elenco de actores y actrices de primera categoría. Escuchamos esa presentación, como todas las anteriores, pero la que hace la versión de Coppola del Yo soy Drácula. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Creo que es uno de los mejores montajes, tanto de sonido como de efectos visuales, que podemos encontrar en las versiones de Drácula. No sé qué opinas, Antonio. Pues sí, efectivamente, en estos últimos años se han ido. Parece que ha habido un proceso, por un lado, de tirar hacia la fantasía, ¿no? Con todas estas nuevas versiones de Crepúsculo y más tipo literatura infantil o juvenil llevada al cine, pero también el intento de volver un poco a lo clásico. Y precisamente esta versión que tú estabas hablando es la que posiblemente se ajuste mejor a lo que Stoker quería contar en su obra, en la que más se acercaba y en la que más cerca ha estado. También es verdad que no todos los días se tiene a un director como Coppola detrás de la cámara y dirigiendo, ¿no? Yo creo que es algo que se nota, ¿no? Y es que al final acaban gustándose. O sea, llega un momento en que uno es tan buen director que dice, ahora es cuando realmente quiero hacer esto. Es como puede pasar, por ejemplo, con el tema de la Pasión de Cristo, con el chico australiano, Mel Gibson, exactamente. Gibson. O sea, dice, ahora ya voy a recrearme en lo que realmente quiero hacer. O sea, no consiste en buscar una expectativa a nivel de lo que la gente espera de mí. No, ahora que ya sé, quiero contar la forma que yo tengo de ver las cosas. Bien, pues vamos a lo actual. Decíamos que se acababa de estrenar una película de este año, y que, bueno, se había presentado en un festival de cine muy importante de Estados Unidos, Abigail, según la digamos en inglés o en español, y es una película, como digo, que toca el tema del vampirismo, por supuesto, pero desde otra perspectiva. Hay muchísimas formas de verlo. Hemos encontrado, pues eso, desde aquel abierto hasta el amanecer, donde todo hasta la mitad de la película, una película de, bueno, pues de policías y ladrones, y a partir de ese momento se convierte en una película de vampiros. Y pues aquellos vampiros de Carpenter, ¿no? Cuando pues lo que tenemos son vampiros que pueden salir a la luz del sol, que pueden, que no les afecta el ajo, que no afectan los crucifijos, y que la única manera de matarlos es con la típica estaca en el corazón, ¿no? Y se convierten en algo más que vampiros, parecen como animales salvajes, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento del tráiler de Abigail, porque luego vamos a entrevistar a Candela Niesman, que nos va a hablar precisamente de esta película. Escuchamos el tráiler. Vengo a asegurarme de que estés bien. ¿Cómo te llamas? Yo, Abigail. Puedes llamarme Joey. ¿Tienes hijos? Un niño pequeño. Os veré dentro de 24 horas. ¿Sabes qué es una promesa de meñiques? Si te portas bien y nos haces caso, te prometo que todo esto terminará muy pronto. Joey, dime. Siento mucho lo que te va a pasar. Pues ese es un fragmento de ese tráiler. Evidentemente no queremos hacer spoiler, la película se está exhibiendo en estos momentos en todos los cines y no es nuestra intención reventarle a nadie la película. Evidentemente lo que sí se sabe, porque el tráiler ya te lo dice, es que hay vampiros, que hay un secuestro, que hay una niña, que la niña es bailarina y hay una serie de malos, entre comillas, que son los que hacen el secuestro. Lo que pasa es que es de esas películas donde todo se va convirtiendo en lo que no parece que no es al principio. Yo creo que lo mejor es que nos lo cuente Candela Niesbank, que la ha visto y que sabe contarlo muy bien. Candela, buenas noches. Buenas noches. Sé que has ido recientemente al cine a ver una película de terror de las que a ti te gustan, a pesar de que eres muy joven, pero es el género que realmente te motiva. Y es una película que está en estos momentos en las carteleras y que podemos ver si nos acercamos a los cines. Se llama Abigail, una película de este año, sí, que ha sido dirigida creo que por Matt Bettinelli, Olpin y Tyler Gillett, y que está, bueno, pues en estos momentos como digo, en cartelera, protagonizada por Melissa Barrera, Dan Steven y Catherine Newton, entre otros. Como, lógicamente, no queremos hacer spoiler, lo que sí te voy a pedir es que nos cuentes el argumento general de la película para ver de qué va, qué es lo que nos vamos a encontrar en esta cinta. Sí, vale. La película trata sobre un grupo de secuestradores en al que su jefe les dice que tienen que secuestrar a la hija de un hombre importante y rico, pero al que ellos no conocen. Entonces, luego, al secuestrarla, se van a una mansión muy grande y tienen que custodiar a la niña durante 24 horas hasta que el padre le dé el dinero del rescate. Uh-huh. A medida que avanza la película, como entre ellos no se conocen, van descubriendo cosas de sus pasados y de ellos y van desconfiando más de ellos. Uh-huh. Y luego van sucediendo cosas misteriosas. ¿Tiene mucho de misterio, podemos decir, sobrenatural o lo que pasa podría estar dentro de, pues de eso, de asesinatos o de cosas más o menos normales? Sí. O sea, ¿tú crees que cosas pues, misteriosas, no sobrenaturales, me refiero? Sí, como asesinatos y cosas de ese tipo. Uh-huh. Además es este es el típico género de suspense, ¿no? Donde hay mucho terror, sí, mucho miedo. Hay que decir, y esto es una pista que le damos a los oyentes, que está basada en una película anterior que se llamaba La hija de Drácula, el Amber Heller, creo que así como se dice. Por lo tanto, puedo decir que es una película de vampiros. Eso sí que lo podemos decir, porque hay algo de vampirismo en esta película, cosa que además atrae mucho a los amantes del género de terror. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la película? Me ha gustado mucho porque la película, lo que me ha gustado es que la película no es una típica película de vampiros. Uh-huh. Y que combina la danza con el género del terror. Ajá. O sea, que se sale un poco de los cánones, ¿no? De lo que normalmente podemos esperar cuando vamos a ver una película de vampiros, ¿no? Que siempre es lo mismo, que si el castillo, que si Drácula, ¿no? Esto es algo distinto, ¿no? Sí. ¿Podría estar más en la línea de, pues no sé, de las últimas películas que han hecho de vampiros, que son así como más relacionadas con temas actuales? Pues sí. Tipo Crepúsculo o cosas así, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y hay alguna cosa que no te haya gustado? Que tú digas, Colin, qué mal lo han resuelto. ¿Y crees que tiene algunos puntos que no merecen la pena? Pues sí, lo que no me ha gustado tanto es que visualmente es muy sangrienta. Ah, eso sí, es verdad, es verdad. A veces cuando hay tanta sangre en las películas se tiene el efecto contrario, porque más que, no sé a ti, pero a mí la sangre no me da miedo, lo que me da es repugnancia. Es decir, cuando hay mucha sangre, o estas antiguas películas que se llamaban gore, ¿no?, donde había pues eso, pues, mucha violencia y excesiva sangre, pues no creo que a la gente le dé miedo eso. Lo que pasa es que hay gente que le repulsa ver esas cosas, ¿no? Sí, a mí me da asco también. Da asco, claro, claro. Las mejores películas de terror son aquellas que sin poner nada de sangre te llenan la sangre tuya en las venas. Esas sí que son las que dan miedo. Y a veces no hay ni siquiera una escena sangrienta. Esas son las mejores, las que sin necesidad de sacar ningún tipo de escena repulsiva provocan el terror. ¿Esta película llega a provocar terror, de verdad, a los que están en el cine? Pues sí, la verdad es que sí. Uh-huh. ¿Es de esas que hay de susto, que se suele llamar de susto fácil, de golpe, o poco a poco va subiendo la tensión y vamos teniendo ese sobrecogimiento poquito a poco? Sí, poco a poco va siendo de peor y vas teniendo más miedo, porque al principio es como más normal. Uh-huh. En una escala del 1 al 10, con las películas que yo sé que tú has visto muchas películas de miedo, en una escala del 1 al 10, ¿dónde las situarías? Pues La pondría en el 9. Ah, pues está muy bien, ¿no? Sí, eso que te ha gustado. Sí, me ha gustado mucho. ¿Quién crees que está mejor dentro de los personajes? Ahí sé que hay la protagonista, Abigail, que es una bailarina, ¿no? Pero ahí había, sí. ¿Hay algún otro protagonista que a ti te ha llamado la atención? Pues no, la que más me ha gustado es la actuación de la niña. Una niña que bueno, que al principio parece una cosa y luego es otra, y no queremos hacer más spoilers, pero es así, vas descubriendo conforme avanza la película que lo que parecía una cosa es otra cosa distinta, y que los malos tienen que llevar cuidado a veces, ¿no? De los que creen que son pues personas inofensivas, ¿no? Eso es quizá un poco la moraleja que podamos sacar, ¿no? Sí. ¿Qué tienes previsto ir a ver ahora? ¿Hay alguna otra película que te llame la atención, de estas que a ti tanto te gustan? Pues no, por ahora no. Entonces, ¿recomendamos a Abigail a nuestros oyentes? Sí. ¿Crees que van a pasar un buen rato y que van a disfrutar de ese terror? ¿Podríamos decir que es un terror clásico o no? ¿Crees que hay componentes novedosos? Sí, yo creo que sí que tiene componentes novedosos. Pues eso está muy bien. Imagino que, como siempre, la banda sonora será muy potente. La música supongo que siempre acompaña mucho en estas películas y crean a veces bastante inquietud, ¿no? Cuando escuchamos, sobre todo en las escenas más duras. Sí. Pues, Candela, ¿alguna cosa más que quieras añadir de Abigail? Pues no. Pues te damos mucho las gracias, porque la verdad que es un honor tenerte en el programa, y también esa visión tuya tan especial, quizá por tu juventud, de lo que son estas películas que a muchas personas no dirás tú que se atreven a ir a verlas, y bueno, tú la verdad es que no te provoca ningún pánico. Quizá en este caso, cuando vemos escenas sangrientas, lo que sí nos da, como tú bien has dicho, es un poquito de sí. Como de asquito, ¿no? Como suele decirse normalmente. Pues sí. Pues Candela Niesbal, muchísimas gracias, y vamos a por la próxima. La próxima que veas que consideres que merece la pena, nos lo dices y te damos paso de nuevo en el último peldaño. Vale, adiós. Adiós, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Pues después de ese comentario de nuestra especial crítica cinematográfica de 10 años, Candela Niesbal, que la verdad que es una delicia escucharla, pues vamos a seguir hablando de vampiros. Y es que si queremos irnos a una leyenda que puede tener algo de realidad o no, pero que desde luego lo que no cabe duda es que esta leyenda existe, se ha contado, ha trascendido, se ha publicado en muchos medios y tiene como escenario la región de Murcia. Se habla de que pudo ocurrir en el siglo XVII o XVIII, no está muy, muy claro cuándo fue, que es el momento temporal, pero sí está perfectamente definido lo que sucedió. Y es que al puerto de Cartagena llegó un barco con un ataúd. Ese ataúd fue reclamado por alguien de Galicia, y el ataúd se montó en un carro y fue recorriendo la península ibérica, pues prácticamente atravesándola toda, hasta llegar allí. Y luego desde allí parece ser que no se quedó, sino que fue de luego reclamado otra vez hacia Cartagena, donde aparentemente fue enterrado finalmente. Lo más curioso de todo es que en el camino empezaron a suceder, donde quiera que iba pasando aquel carro, pues episodios de personas desangradas, de personas que morían con agujeros en la yugular. En definitiva, se habló de un vampiro. Para algunos el vampiro de Bolox, para otros el vampiro de Cartagena. En definitiva, un caso de un vampiro. Hace algunos años, fíjense si hace años, el 17 de marzo de 2006, tratamos ese caso en el último peldaño. con dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Jack Fletcher y el otro es Javier Pérez Campos. Javier Pérez Campos era la primera vez que se le entrevistaba en un medio de comunicación. Y hoy vamos a escuchar un fragmento de ambos y con ello le queremos mandar un abrazo a los dos, que han triunfado desde entonces hasta ahora en muchísimo. Y pues cada uno lo vemos en su ámbito y, por ejemplo, a Javier lo vemos pues todos los domingos o casi todos los domingos en Cuarto Milenio y se ha convertido en uno de los importantes colaboradores de Cuarto Milenio, de reporteros de Cuarto Milenio. Vamos a escuchar primero a Jack Fletcher, que nos centra un poquito esto que le digo, la historia del vampiro de Cartagena. Un ataúd que venía de la Europa del Este, no se sabe exactamente de qué punto, y que llegó a Cartagena, y que en Cartagena fue reclamado por alguien, un particular, no se sabe exactamente quién, desde La Coruña, y el ataúd este hizo un recorrido por diferentes sitios, diferentes localidades, entre ellas, pues, Almería, Alhama de Murcia, luego se fue a Toledo, a Borox, Santillana del Mar, Comillas, hasta llegar a La Coruña. Pasado un tiempo, el ataúd fue reclamado de nuevo, desde Cartagena, por un noble serbio, y el ataúd volvió de nuevo, haciendo el mismo recorrido, y regresó a Alhama de Murcia, donde este noble serbio tenía su residencia en una posada. Lo curioso de la historia es que en el trayecto del ataúd se produjeron casos de vampirismo. O sea, muertes extrañas, desangramientos, etcétera. Justo por todos los pueblos por donde pasó este ataúd. Este caso, Antonio, se ha investigado muchísimo, se ha hablado mucho de él. Tú fíjate, ¿cómo podía entenderse eso si hubiese ocurrido de verdad? Tú imagínate que eso hubiese pasado ahora. ¿Cómo puede entenderse que se pueda producir ese reguero ese rastro de aparentes muertes con esas circunstancias y que no haya quedado más constancia? Ahí hay mucha historia y no sé, en aquel momento, cuando salió por primera vez, pues hubo algunos investigadores que estaban a favor de que esto podía tener visos de realidad, otros que estaban completamente en contra, pensaban que era una leyenda basada en la imaginación de algún novelista. Fue algo curioso. Hombre, si cogemos el libro de Stoker, precisamente una de las cosas que hace Drácula es viajar en su barco, en su ataúd, donde muere todo el mundo en el barco, y llega y hace ese mismo recorrido. Entonces, posiblemente hubiera pues un ataúd que se mueve, algo normal, digamos, pero que una vez que tiene en el ambiente esa carga, digamos, entre comillas, mágica, de la memoria social de ese movimiento del vampiro, pues seguramente se asociaría, si pasaron coincidió dos o tres muertes, que a la vez que pasaba eso, pues es muy fácil que el ser humano inmediatamente se vaya a lo mágico. De todas formas, sí que es cierto, y lo hemos visto nosotros. En el cementerio de los Remedios, en Cartagena, existe una tumba muy especial. De un noble extranjero, y que, bueno, pues es donde está toda esa leyenda concentrada, ¿no?, en estos momentos. Sí, pero realmente está... Bueno, eso es lo que queremos saber. Le pedimos en ese momento a un jovencísimo Javier Pérez Campos, que tenía una página web donde, entre otras cosas, hablaba de vampiros y tocó también el caso del vampiro de Cartagena o de Oros, porque se le conoce de las dos maneras por su paso por aquella localidad. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo, un fragmento de lo que nos dijo Javier Pérez Campos, como digo, 17 de marzo de 2006. O sea, ha llovido, a pesar de la sequía, bastante desde entonces. Vamos a escuchar a Javi. Mi opinión personal, que es eso, una mera opinión personal, pero que la verdad es que es bastante curiosa, es que esto es una mera leyenda urbana. Ten en cuenta, Fin, que toda esta historia, sus inicios, ¿sabes?, en comillas, son en 1914, ¿no? 1900, principios del siglo XX, ¿no? Esta es una fecha relativamente cercana a la publicación del Drácula de Bram Stoker. Y creo, y bueno, esta historia me recuerda bastante a uno de los pasajes de esta gran obra, ¿no? Uno de estos pasajes en los que el conde es transportado hasta la casa, ¿no?, de tan conocida. Y bueno, ¿en qué me apoyo yo para decir que esta historia puede ser una leyenda urbana? Pues lo primero es se habla de un aristócrata serbio, que es el que se hace cargo en Cartagena, ¿no?, cuando ese ataúd no es reclamado por nadie en Coruña. Entonces llega a Cartagena y se hace cargo un aristócrata serbio. las leyendas urbanas tienen muchos tintes de realidad, muchas reflejan muchos miedos de la sociedad en un momento determinado, y aquí se refleja el miedo a lo extranjero, el miedo a lo que pueda venir de fuera, que se refleja pues muchísimo en las leyendas urbanas. Se me vienen a la cabeza un montón de ellas, y en gran parte de ellas aparecen personajes extranjeros, personajes que representan el mal, entre comillas, y que siempre proceden del exterior. Ese es el primer punto. El segundo es que al investigador Jordi Ardanuy le pasa esta información primero un investigador que es Miguel Aracil, y este investigador recibió a su vez información de un abogado del que no se tiene conocimiento, se mantiene en el anonimato. Entonces se produce una pérdida de una fuente que impide la investigación completa y la llegada al inicio, ¿no?, de la historia. Uh-huh. Otra cosa que es, ¿por qué no se conoce ningún manuscrito, ninguna nota de prensa, el nombre de alguna víctima, en fin, ninguna teoría oficial, cuando los casos de vampirismo, incluso mucho más antiguos, como el caso de Tepes, pues esos son casos más antiguos y sí que poseen información, poseen nombres de víctimas, poseen fechas, datos, todo ello, pues, constatable. Es extraño, además, Joaquín, que al intentar contactar con Jordi Ardanuy, este, pues, no haya querido comentar nada, porque, pues, bueno, puede ser que todo sea leyenda urbana, no digo inventada por él, solo que él no le da demasiada importancia, quiero decir. O también puede ser que, bueno, que al haber llegado muy a fondo sobre un tema como este, pues no quiera volver a acercarse a él. Esto, pues la verdad es que suele suceder bastante, personas que se acercan demasiado a algunos temas y bueno, descubren algo que dicen, aquí pasa algo, ¿no? Aquí no se puede llegar más a fondo, corto, y no vuelvo a tratar este tema. ¿Qué recuerdos aquella noche que hablábamos con Javier Pérez Campos por primera vez, y la verdad cuánto ha pasado desde entonces y cómo ha evolucionado todo? Pues este es el vampiro que tenemos en la región de Murcia, uno de los casos más atractivos que tenemos en España de vampiros con una leyenda, yo no digo que sea real, pero por lo menos con cierta base de duda de si realmente hubo o no hubo, y esa tumba que está ahí, pues está, o sea, pues podrá darse mil explicaciones, pero la tumba está, y luego la leyenda pues también, puede haber sido, como decía Javier Pérez Campos, pues inducida por una novela y por a lo mejor algún comentario de algún investigador que se fue por un camino y no tenía que ir, pues es posible, pero nadie duda que la historia del vampiro perdón, de Cartagena o de Bolox es una de las historias sólidas de vampiro que podemos encontrar en España. Y llega el momento, pues estamos acabando ya este tema, pues de preguntarle a Antonio Tapia la pregunta del principio, es decir, ¿por qué el mito del vampiro sigue teniendo tanto interés para todo el mundo, sigue teniendo tanta vigencia? Se hacen películas como Abigail, que se acaba de estrenar, con una historia de jóvenes, como se hizo en su momento Crepúsculo, historias súper románticas. ¿Qué tiene el vampiro que no tenga Drácula, o que no tenga el hombre lobo, o que no tengan otros monstruos del terror, que hace que, por muchos años que pasen, sigan teniendo interés y la gente quiera ver películas y quiera leer novelas de vampiros? Pues mira, básicamente es todo muy psiquiátrico, ¿no? O sea, nosotros tenemos dentro de... Jung definió que había una serie de arquetipos dentro de la estructura del cerebro humano, y uno de ellos es la sombra. Digamos, la sombra es la parte oscura que hay dentro de nosotros, que no podemos... que va con nosotros, con la propia existencia del ser humano, ¿no? Es nuestra parte atávica, nuestra parte más primitiva, que va a estar dentro del sistema límbico y que lo único que hace es... pues, o sea, nos pasamos toda la vida reprimiéndola a través de la racionalidad, intentando tal. Entonces... en nosotros, a través de ese, o sea, cuando vemos somos capaces de crear un personaje que precisamente es capaz de desarrollar toda esa maldad, por un lado sentimos terror, pero a la vez sentimos una atracción fatal, fantástica hacia esa imagen. Entonces, poder verlo es como, ¿cómo te diría? Es como, por ejemplo, antiguamente, hoy en día no se puede hacer, o no se hace, ¿no? Pero pues los niños en la playa de pronto ven a una señora que está en Torlé y no quieren mirar, pero miran. Y por dentro están diciendo, no hay que hacerlo, pero sin embargo lo hacen. Y esa sensación de morbo que hay ahí es lo que retroalimenta cada vez que sube, cada vez que surge una imagen como el mal de representar los vampiros, siempre va a estar ahí y le iremos metiendo matices. Pero la sensación de que hay algo oscuro que está ahí y que somos capaces de visualizarlo en alguien, nos va a resultar siempre súper atractivo. El vampiro. Yo quiero terminar esta parte del programa leyendo un fragmento de un comentario que acaba de hacer, o que ha hecho hace un rato Miguel Ángel Cabral, nuestro seguidor en la nota de Facebook, donde dice que reconoce que de pequeño vio una mítica serie sobre vampiros y había una escena de un niño vampiro tocando el cristal de la ventana, lo hacía desde fuera y levitando, por supuesto, del cuarto de donde estaba el protagonista para que le dejara entrar. Él dice, Miguel Ángel Cabral, que se tapaba el cuello todo lo que podía para intentar dormir. Como bien dice, el vampiro es un miedo atávico y universal. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Pues ya estamos a una semana justo del comienzo del segundo Congreso Nacional de Historia y de Misterio de San Pedro del Pinatar, que empezará con el último peldaño en directo desde el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, y donde tendremos a todos los ponentes que van a estar en ese congreso sentados en la mesa del programa y podremos dialogar con ellos, podremos charlar y tendremos pues dos horas para conocer qué van a decir, pero además contarles muchas más cosas. Mónica Rubio, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín y compañía. Una semana para llegar a eso que hemos esperado durante un montón de meses. Entre nervios, emoción, ilusión por empezar otra vez, retomar ahí, coger las riendas y disfrutar entre todos también de todos lo que tú has conseguido reunir para hablar de historia y misterio. Pues estamos con esos nervios. Vamos a ver si el director del Museo de Benifayó, Marcos David Gracia, está también nervioso o no. Marcos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos ya en capilla, tenemos una semana por delante y mucho trabajo. Pues sí, la verdad que nos queda ahí una semana crucial y a partir de este mismo lunes ya van a ir con Solfa y a ir probándolo todo para que sea un éxito, pues como tuvimos el año pasado. Desde hace ya mucho tiempo teníamos prácticamente todo pues agotado en cuanto a la reserva de las butacas del salón, pero yo sé que te siguen llegando WhatsApp, te siguen llegando llamadas. Eso es una muestra del interés que ha despertado y que este año es mucho mayor todavía que el del año pasado, este congreso, segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio, ¿no? Sí, la verdad que se ha superado con creces. También incluso cuando vas poniendo en la lista las inscripciones, superan a las del año pasado. Y lo que estamos haciendo sobre todo, pues comentarles que, y ya para también, ahora que estamos aquí en directo, que este lunes, a partir de las 5 de la tarde, empezaremos a llamar a todos los que habían reservado para reconfirmar otra vez si siguen todavía con su plaza o por cualquier motivo no pueden venir, que lo confirmen y dar cabida a esas reservas que tenemos en algunas conferencias concretas que la verdad que están casi al doble del aforo que tenemos. Eso ya no es overbooking, eso es super overbooking. Estamos ya llegando a unas cotas increíbles. Eso es yo creo que es un gran éxito del interés que hay en nuestra región y no solamente en nuestra región, porque sé que hay reservas de muchas personas que vienen de fuera de la región de Murcia, ¿no? Sí, sí, incluso alguno nos escribió de Inglaterra que venía ese fin de semana, quedarse por aquí para estar con nosotros, que oía el programa, que nos conocía del año pasado. Y la verdad que, bueno, pues es una alternativa también para nosotros de ocio, cultural, para romper la estacionalidad. y la verdad que es un lujo que estoy en buena compañía y qué mejor que bajo tu batuta. Pues la verdad que estamos deseando, por un lado, estamos nerviosísimos porque siempre la responsabilidad de que las cosas salgan bien. Yo creo que el que no se pone nervioso y no está preocupado porque algo salga bien es que no tiene sangre en las venas, pero es verdad que es necesario a veces ese estrés para que todo esté en alerta y podamos hacerlo bien. Si te parece, Marcos, ahora te vamos a preguntar porque sabemos que va a haber una sorpresa en cuanto a algo que se va a sortear entre las personas que van a asistir a este congreso y nos lo vas a decir ahora después, pero vamos a recordar con Mónica Rubio las ponencias que vamos a escuchar, que yo creo que, aunque ya las hemos dicho muchas veces, nunca está de más porque como van a comprobar nuestros oyentes, el que todavía no lo haya percibido bien, estamos ante un congreso que se ha estudiado de manera que sea coherente en sus ponencias y realmente que hable del objeto, no una colección de conferencias como en otras ocasiones podemos encontrar, sino que se trata de algo que tiene un objeto, un objetivo y un mensaje para los que vayan a asistir. Mónica, cuéntanos. Buah, pues lo que estás contando, si es que me encanta de este congreso precisamente una frase que tú sueles decir en relación a esta edición, que es que el misterio está en la historia y se ve a través de la historia. Entonces, si tomamos las ponencias, no en el orden en que van a ser el sábado, sino como un orden cronológico en relación a lo que cuentan, es que nos tenemos que retrotraer hasta el tiempo de los neandertales. Uh-huh. Ahí arranca el congreso. Entonces, es ya en sí mismo es una época, un momento, un mundo misterioso. Tenemos aquí en la región, en Torre Pacheco, una sima, la Sima de las Palomas, que es una sima muy singular, que se puede reivindicar como algo muy especial y va a estar en este congreso de la mano de la persona que dio pie a ese descubrimiento, porque sin plantearlo descubre, haciendo rappel un día, un fósil de Neandertal. Miles de preguntas. A mí se me ocurren miles de preguntas que espero que los asistentes al congreso, que van a tener tiempo para ello, puedan plantearle al ponente, a Juan Carlos Blanco, desde pensar si sabía lo que podía encontrarse ahí, si había estudiado el terreno, si tenía algún conocimiento. No es fácil descubrir ese fósil que está como aplastado, modificado por la presión del tiempo. Bueno, todas esas cosas. Uh-huh. La tendremos en esa sesión. El vello de punta, solo de pensar lo que tuvo que sentir Juan Carlos cuando encontró eso. Efectivamente, esa es una de las sesiones del sábado. Pondremos supongo que igual aparece ya en la nota, están poniendo el cartel de las ponencias, se podrá ver ahí. Si adelantamos un poquito más en el tiempo, Enrique de Vicente nos va a hablar de los últimos descubrimientos sobre el origen de la civilización, que no está tan claro y que nos afecta a todos, no sé, lo que heredamos de entonces, lo que tendremos en nuestra civilización actual, cómo nos empezamos a reunir, cómo nos organizamos, si nacimos alrededor de una agricultura incipiente o la agricultura apareció porque nos habíamos juntado alrededor de un culto, un montón de cosas que seguramente Enrique nos va a contar con esa pasión y con ese gusto y con ese conocimiento que tiene en una ponencia que va a cerrar la sesión del sábado. Siguiendo un poquito adelante, otra conferencia impresionante del doctor Miguel Ángel Pertierra Quesada, que se titula Y sin embargo se mueve, genios denigrados por la ciencia. Nos va a hablar de un tema que seguramente, bueno, partimos esa frase de sin embargo se mueve, te lleva a Galileo Galilei hacia el año 1633, pero seguramente nos vaya a hablar de un montón de investigadores con los que, ¿qué quieres que te diga? Igual la gente que investiga el misterio tiene mucho en común, ¿no? De haberse sentido señalado o diferenciado y para que luego con el tiempo es reconocido. Pues también una ponencia muy, no sé, que ilusiona mucho. Uh-huh. Uh-huh. Seguimos más adelante, la magia. La magia y el mentalismo en este caso, presentes de la mano primero de Enrique Chazarra, que va a presentar además su libro Magos y psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo, que se plantea, bueno, que sí, que efectivamente existe una magia y un mentalismo que tiene sus subterfugios, sus trucos, pero que la existencia de esta práctica no es óbice, no se contrapone a que realmente existan también esos fenómenos paranormales que nos hacen soñar, nos hacen relacionar lo uno con lo otro. Nos contará sus investigaciones, nos pondrá al día sobre este tema y en tándem con él de la mano de él, viene una actuación de magia y mentalismo de David Blanco. La magia también es una seña de identidad de tu programa, de este congreso que has organizado. Uh-huh. Cierto, eso yo creo que la magia es muy importante, ya no solamente porque nos hace soñar, sino porque nos ayuda a desvelar a veces pues fenómenos que pueden estar ocultos o alguien que intente engañar, como hacía Houdini en su momento, pues el mago se convierte en una de las piezas claves en la investigación de la parapsicología. Yo creo que no debía haber ni un solo equipo de investigación que no tuviese un mago como asesor, porque incluso científicos premios Nobel pueden ser engañados por gente que sabe hacer cosas, trucos de ilusionismo, y sin embargo a un verdadero ilusionista no se le engaña. Esa es el gran valor que tiene tener un ilusionista en el equipo. Efectivamente, de esas cosas supongo que nos hablarán los dos ponentes. Y tenemos también, fíjate, en realidad la ponencia que en realidad abre la jornada, con Mercedes Pullman, Mujeres en la historia de la parapsicología, un tema que es tendencia, la reivindicación de la mujer, que seguramente igual en otras épocas no podía expresarse, no se le reconocía su voz. Y ahora, de la mano de eso, de Mercedes Pullman, pues va a tener una ocasión ahora, en este momento. Fantástico, yo estoy deseando escuchar esa ponencia. ¿Verdad que sí? Y luego ya el domingo, otro repaso a la historia, contigo, con tu experiencia, los ovnis, mitos, verdades, investigaciones que tú has trazado también a lo largo de la historia. Esa es la idea, intentar separar lo que es mito, lo que es caso constatado y sobre todo en qué se convierte al final esto de la ufología, ¿en una creencia o en una ciencia? Es un poco lo que vamos a intentar averiguar, por supuesto con casos. Y luego tendremos la mesa redonda. La mesa redonda, que ya es la clausura del congreso, el domingo a las 12 de la mañana, que también va a traer, yo creo que sorpresas a los asistentes. Ahora escucharemos, para cerrar ya esta presentación, algunos fragmentos de cosas que vamos a poder continuar allí. Aquí solamente vamos a escuchar el comienzo, porque han estado en nuestro programa algunos de ellos y otros los tenemos grabados. Ahí vamos a escuchar tres fragmentos. Pero antes de eso, le vamos a pedir al director del museo, Badón de Benifayó, Marco David Gracia, que nos diga pues la sorpresa que tenemos preparada para los amigos que vayan a asistir a este evento. Y hay que decir que es muy importante que aquellas personas que no puedan asistir, yo sé que Marco va a empezar ya a llamarles a todo el mundo para que todo el mundo deje claro que esto es una oportunidad que, gracias al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, pues una serie de personas que han tenido pues la presteza de llamar rápido y de mandar antes que nadie su WhatsApp, pues han sido están en la lista los primeros y van a poder escuchar gratuitamente, pues esto en otros sitios se cobra, pero aquí es todo gracias a los patrocinio del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, que en su labor de difusión de la cultura, en este caso de la historia y del misterio, pues va a permitir que una serie de personas escuchen estas ponencias. Entonces, aquellos que no puedan, por lo que sea, les surge un problema que a todos nos puede pasar en un momento dado y después de haber reservado no puedan estar, ya ha escuchado lo que ha hecho Marcos. Hay muchísimas personas en espera. Aquellos que no vayan a estar, por favor, que manden un mensaje, que digan que no van a estar, para que Marcos pueda llamar a la siguiente de la lista y no se quede ninguna silla vacía. Sería una lástima que, habiendo tantas personas esperando, pues hubiese sillas que se quedasen vacías. Así que, por favor, todos aquellos que vayan a tener cualquier cosa que le pueda surgir en cualquier momento, que lo digan rápidamente. Y los que van a estar allí, en premio a ese esfuerzo de haber llamado, de haber reservado y de estar en ese congreso, pues va a haber una sorpresa, Marcos. ¿Cuál va a ser? Bueno, sobre todo dar las gracias al Hotel Traíña, a José Antonio Valdejo Lucas, que es su gerente, por esta sorpresa, que consiste ni más ni menos que en un sorteo entre todos los asistentes de un fin de semana en el Hotel Traíña con nosotros aquí en San Pedro del Pinatar, con su alojamiento y desayuno incluido, pues para que disfruten de lo que a ti te gusta muchísimo, que es nuestro parque regional de La Salina, de San Pedro, nuestro Museo Barón de Benifayó, nuestro pueblo, nuestra gastronomía también. Y bueno, es un detalle más para incentivar un evento que, como vemos, va creciendo, que demanda también nuevos espacios, que consolidaremos como debe ser, porque tenemos la suerte de contar con los mejores, sobre todo organizadores, como puede ser tu caso y tu equipo, y nosotros con la predisposición de un ayuntamiento que intenta, sobre todo, romper la estacionalidad. Ahora mismo hemos tenido un mes de mayo, como sabes, completísimo, y es nuestra intención que estos eventos, pues bueno, se consoliden y lleguen a ser, pues, a nivel incluso nacional, que ya son, o incluso internacional, como te he dicho alguna vez, con alguno de esos ponentes que tenemos que traer cuando se pueda y cuando se consiga que mejorar, sobre todo, año tras año, el evento que estamos realizando, que sabes que cuesta, que no es ya solo la parte del ayuntamiento, que es una inversión en la que se utiliza sobre todo como una manera de dar a conocer nuestro pueblo, de funcionar. Ahora mismo yo vengo, acabo de salir para la entrevista de nuestra Santiago de la Ribera, el pueblo de al lado, de la concentración Harley Gay Nacional, el Murcia Horse Rally, que empezamos a hacer en San Pedro. La verdad que llegó a ser a lo que es ahora mismo de carácter nacional y empezó, pues como empezó esto, un pequeño proyecto, unas personas idóneas para el evento, y yo creo que llegaremos a hacer algo parecido a estos congresos internacionales de gran prestigio que tenemos sobre historia y misterio. Pues eso es algo que tenemos que hacer, tenemos que dar el salto y a lo mejor el año que viene ya empezamos a traer ya no solamente a personalidades como es este el caso de las que tenemos este año, que son de la máxima calidad, y sobre todo pues gente que lleva, pues con el caso de Enrique Vicente, pues muchísimos años en la investigación, que son maestros de maestros, porque Enrique no es que sea un maestro así solamente, sino que nos ha enseñado a muchos y ha sido maestro de gente que luego ha enseñado a otros, y es un hombre que se ha ganado el prestigio pues a pulso, y no en vano está ahí cada domingo y bueno, cada jueves también en Horizonte con Iker Jiménez, pues dando su opinión, no solo su opinión, sino su trabajo, su investigación, porque a pesar de que es una persona que ha estado en todos los frentes, no pierde la ilusión, sigue queriendo saber cosas, sigue queriendo investigar, y cualquier cosa que suceda, él está el primero y está cogiendo esa información, y luego la traslada a sus ponencias, a sus intervenciones. Y es algo que no se puede encontrar si no es con personas como Enrique de Vicente. Pues el año que viene, a ver si nos traemos a alguien de fuera que nos traiga también informaciones de cosas que están ocurriendo en el resto del mundo. Y todo eso pues será gracias al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, al trabajo también de Marcos David Gracia, que es una persona dinamizadora de la cultura en San Pedro y en la región de Murcia. Y la verdad que con personas así pues da gusto hacer cosas y sobre todo poderlas trasladar a los asistentes, que son los que van a disfrutar de verdad de todo esto y que van a luego a contar todo esto a sus amigos y a difundir, a hacer como una gran antena para que la cultura llegue a todas partes. Pues Marcos, sabemos que estás en una reunión, no te queremos detener. Muchas gracias y ya nos vemos la semana que viene en San Pedro del Pinatar. La semana que viene, pero muchos días de la semana que viene. Y nada, desde aquí, sobre todo lo que hemos dicho antes, bueno, sabemos que también me gustaría recalcar lo que has dicho antes de que la gente que te lo comunique. Hay un día muy clave, concreto, que es el día 1, que es donde tenemos más reservas y es donde también hay una final de fútbol. Y entonces, por favor, las personas que consideren, que crean, puedan tener un compromiso ese día o que lo pueda sufrir en esta semana, que aparte del lunes que vamos a llamar, que ellos también nos llamen y nos lo digan, sobre todo por un poco de condescendencia con las personas que están en lista de espera y que están ansiosas de poder asistir, sobre todo a estas conferencias importantes, como han dicho, como el gran maestro Enrique de Vicente. Pues yo creo que es una muy buena, un buen mensaje para todos aquellos que nos están escuchando y que ya están, tienen reserva y les puede surgir cualquier problema, y es lo dicho. Así que, Marcos, la semana que viene comenzamos esa ilusión que nos ha llevado tantos meses de preparación, tanto esfuerzo, y un año más vamos a intentar hacer todo lo posible porque la cultura de la historia y del misterio sean el faro que esté iluminando desde San Pedro del Pinatar, no solamente a la región de Murcia, sino a toda España. Un saludo y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Pues como decía Mónica, vamos a acabar esta parte con estas tres pequeñas píldoras que de algo que vamos a poder escuchar en esa mesa redonda. Decidimos hacerla así porque en ningún otro congreso te cuentan historias de primera mano. Normalmente en estos eventos, que muchos de ellos ni siquiera son congresos, son reunión de investigadores o de divulgadores que cuentan cosas, cada uno lo que le viene bien. Y bueno, pues tú escuchas a uno hablando de OVNI y otro hablando de casas encantadas. Y bueno, pues ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, es misterio, pero en realidad no hay un hilo conductor como el que hemos construido aquí. Bueno, pues el final de este congreso este año, yo quise que fuese la experiencia real de seres humanos que le iban a contar a los que estaban ahí sentados lo que habían vivido. Y hemos elegido 5 casos, ¿no? Vamos a escuchar 3 fragmentos de 3 de ellos. Vamos a empezar por el doctor Juan Pablo de Vicente, que vivió una de las experiencias más extrañas que ha vivido en su vida, y es una persona con una dilatada carrera médica, donde lleva muchísimas horas de quirófano, muchísimas intervenciones, pero jamás había tenido una experiencia como esa. Escuchamos el principio de esa experiencia. A nosotros nos avisaron al equipo de guardia de anestesia de que había una extracción de... Había un paciente que había fallecido, tenía una muerte cerebral y que había que hacer una extracción de órganos. Bueno, pues nada, se queda, nos traen los compañeros de intensivos al paciente y, bueno, lo primero que hacemos es monitorizar, es decir, ver las constantes vitales cómo están. Y una de las cosas que... Una de las monitorizaciones que se utiliza es una especie de electroencefalograma, un mini electroencefalograma, y por supuesto en una extracción de órganos lo primero que hacemos es nosotros comprobar que el paciente realmente, bueno, ya los compañeros de intensivo lo han comprobado, han hecho todo el tipo de pruebas que se tienen que hacer, pero nosotros también pues miramos las pupilas y le pusimos el aparato este que se llama BIS, son unas siglas. El aparato este BIS marcaba cero, que es lo correcto que tenía que marcar. Al fin y al cabo era un paciente que había tenido una hemorragia cerebral, no tenía solución. Es la puesta en situación, imagínense ustedes, un quirófano, todo el mundo preparado para extraer unos órganos. Llega el momento de que una persona que está en muerte cerebral, con un encefalograma plano, se le va a parar el corazón para poder extraer los órganos. Lo que es fuerte, lo que empieza a partir de ahora. Eso lo escucharemos el domingo en la mesa redonda y les aseguro que no van a quedar indiferentes. Otro caso importante también, lo conocen porque lo hemos contado alguna vez en el último peldaño, y es una historia oficial, algo que sucedió con una patrulla de la Guardia Civil. El cabo primero Juan Soler nos lo cuenta así el comienzo de esta historia. En primer lugar, debo de decir que hasta esa noche yo era escéptico en esos temas. No en balde, la noche que yo vi el OVNI, llevaba 24 años y medio prestando servicio en la Guardia Civil, así como 2.500 servicios nocturnos, o más, un mínimo de 2.500 servicios. Durante esas noches nunca vi nada, por lo tanto, cuando me contaban alguna historia de ovnis, pues yo digo, qué raro, que yo que estoy casi la mitad del mes nunca he visto nada, ¿no? Y era, pues, un poquitín escéptico en esos temas. Siempre todo lo que había visto de noche, luces raras, al final había sacado una conclusión de lo que era. Un barco sin luces, un avión sin luces, siempre una lógica. Pero aquella noche no hubo lógica. Lo que hubo, la realidad supera cualquier ficción. Eso os lo aseguro yo. Y mi compañero, que aún presta servicio en la patrulla donde estaba yo, también lo puede ratificar. ¿Se imaginan ustedes? Nosotros hemos estado en el sitio y claro, te lo imaginas de noche, absolutamente en oscuridad, dos guardias solos vigilando una gran cantidad de costa donde pueden entrar pues delincuentes peligrosos, que en un momento dado hay que hacerle frente. Pero eso no es lo que le daba miedo. Lo que le dio miedo a estos guardias es lo que apareció en el cielo y posteriormente en el mar. Eso nos lo va a contar también, además muy bien, porque es una persona muy acostumbrada a realizar informes, nos va a contar el cabo Juan Soler. Y para acabar esta muestra, pues un amigo, una persona que se dedica pues a trabajos que no tienen nada que ver con la psicología, pero que tiene una gran afición por los temas paranormales, y que un día pues iba con su hija y con su hermano paseando por el castillo de Mula, y también se encontró con el misterio. Salvador González, lo escuchamos. Pues fue una tarde-noche... Que llamé a mi hermano y digo, oye, ¿por qué no subimos al castillo y damos una vuelta? Y yo, como soy un poco inquieto, pues puse la grabadora en el interior del castillo y pues casualmente apareció una primera voz que escuché yo y ya después, pues la verdad que había más voces. Uh-huh. Sobre todo de esas niñas infantiles, ¿no?, que aparecían. Pues escucharemos las voces, escucharemos también el testimonio completo. Y lo más importante es que todos estos casos que van a escuchar, ustedes podrán preguntar lo que consideren oportuno. Así que, Mónica, esto es lo que va a decir el Congreso. Yo creo que es que merece la pena. Es una lástima que no tengamos, en vez de las butacas que hay, pues yo qué sé, 1000 butacas, ¿no? Que las hubiésemos llenado, ¿eh? Las hubiésemos llenado. Estos tres cortes que has puesto casi parecen arranques de película. O sea, dan perfectamente el perfil para crear el misterio y qué pasará. Y además es verídico. Es verdad, y se lo podemos preguntar. Es que es lo más importante, y por eso quisimos hacerlo así. No estamos hablando de historias que le pasaron al amigo del amigo del amigo, que nunca se sabe al final dónde termina el amigo, ¿no? Ni historias que ocurrieron hace no sé cuántos cientos de años o decenas de años. Son cosas que pasaron hace relativamente poco tiempo y que las cuentan las personas que las vivieron, las personas protagonistas de verdad, a las cuales les podemos preguntar qué vieron, qué sintieron, qué escucharon. Y no lo pueden decir. Personas que no ganan nada con esto, simplemente contar su verdad, contar su misterio y que los demás entiendan cuál es la verdadera dimensión, la verdadera magnitud de estos fenómenos. Uh-huh. Y puedan entender por qué una persona cuando está frente a algo tan extraño como puede ser, pues en este caso las psicofonías de Salvador o los ovnis del cabo Juan Soler o el fenómeno extraño que vivió el doctor De Vicente, ¿cómo reaccionan? ¿Y cómo te cambia la vida? ¿Y cómo ves el mundo después de vivir algo así? Yo creo que es algo importantísimo. Por lo tanto, por eso quisimos cerrar el Congreso con esa mesa redonda. Porque va a ser una forma, un broche, para entender todo lo que nos van a contar los grandes expertos que tendremos el sábado. Y dejarlo por todo lo alto de cara al siguiente año. De cara al siguiente año. Pues Mónica, nos queda mucho trabajo esta semana y no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, que dar las gracias a todos tus oyentes también, que no lo ha comentado Marcos, pero sí que es cierto, el ansia que tienen les ha hecho llamar a altas horas de la mañana, acabar el programa, hay que invitarles tú a llamar, y a esas horas llamaban, porque es verdad, porque tenían ganas de asistir a este congreso y lo van a disfrutar. Pues lo disfrutaremos todos y nos veremos todos el próximo viernes ya en el programa en directo. En San Pedro del Pineta. Por cierto, lo vemos también por streaming. Aquellos que no puedan entrar allí, lo vemos por streaming en la página web de Onda Regional. Para aquellos que se queden fuera y no tengan la posibilidad de entrar dentro, sí que el programa lo van a poder ver. Y seguramente veremos, estamos trabajando para que se vea también la mesa redonda. Así que sabemos que hay muchísimas personas que no pueden entrar porque no caben en las mesas. Las ponencias no, porque obviamente no se pueden emitir. Pero sí que tanto el programa como la mesa redonda vamos a intentar que lo puedan ver todos aquellos que no tengan la posibilidad de tener una butaca. Próximo fin de semana, 31 de mayo al 2 de junio, segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio en San Pedro del Pinatar. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. ¿Has oído eso? ¿Oír qué? Yo no oigo nada. Shh, escucha. Rus, era un platillo. Un platillo volante. Cuando hablamos de ovnis estrellados, de lo que en jerga ufológica se denomina UFO crash, es inevitable referirse al incidente de Roswell. Lo tenemos en nuestra mente, está ahí. Ese caso de Nuevo México, en el mítico año 1947, cuando el ranchero Brazels encontró pues una serie de restos en su rancho y las fuerzas aéreas norteamericanas recogieron esos restos y se publicó en la prensa aquella histórica portada. de que decía que las fuerzas aéreas habían capturado un platillo volante en un rancho de Roswell. Sin embargo, la historia de la ufología recoge más incidentes similares. En el mes de mayo de 1952, 5 años después del caso Roswell, un extraño objeto supuestamente cayó del cielo, pero en esta ocasión ocurrió en Noruega, en la fría isla de Spitsbergen, en el océano glacial ártico, siendo descubierto de manera accidental por un avión de la Fuerza Aérea Noruega que realizaba un vuelo rutinario de vigilancia en torno a esas tierras tan extrañas y tan heladas. Esta noche queremos conocer este caso, queremos analizar este caso o casos, porque vemos que no solo fue una caída, no solamente fue un objeto el que supuestamente se estrelló en esa zona tan inhóspita, sino que al menos vamos a estudiar 3 casos que tuvieron como escenario aquellas islas, aquel archipiélago, en un sitio perdido del mundo donde casi 6 meses del daño son de noche y donde las temperaturas son muy, muy extremas. David Ruiz Montilla, buenas noches. Hola Joaquín, buenas noches a todos los oyentes, una noche más. Bienvenido al último peldaño. Vamos a hablar de un caso, de unos casos verdaderamente poco conocidos y que tienen que ver con caídas de objetos, con objetos estrellados, y ya no van a ser el típico caso de Roswell que tantas veces hemos contado. Vamos a saludar también a Paco Barrera. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Paco, nuestro gran experto, nuestro gran sabio del mundo de la ufología y en general del mundo del misterio, que esta noche nos va a hacer comentarios, nos va a apostillar y seguramente nos va a descubrir cosas que muchos de nuestros oyentes se van a sorprender, porque siempre que Paco entra en el programa nos trae cosas nuevas y nos analiza con un ojo clínico todo lo que tiene que ver con los ovnis. Muchas gracias, me estás poniendo colorado. Bueno, pues vamos a empezar porque el tiempo, como siempre, corre mucho. Y bueno, todo esto empieza con una historia que se publica en la prensa en su momento, que luego se olvida, pero que tiene que ver con Spitsbergen, una isla del archipiélago de Svalbard, de Noruega, un dominio hostil, helado, poco habitado, donde en determinadas fechas se producen pues lo que en ufología, como decimos, se ha dado en llamar ufocrash, es decir, caída de objetos que luego pueden ser o no recuperados, pero que en este caso sí que lo fueron, y que de alguna manera, pues, digamos que el paradigma de todo esto, lo que todos conocemos y lo que más se habla, es el famoso caso de Roswell, de 1947, pues cuando todo el mundo sabe que en un rancho de Nuevo México, pues cayó algo que fue recogido por las fuerzas aéreas, que en principio sí que se reconocía que había sido un ovni o un objeto no identificado o un platillo volante, como se decía entonces, pero que luego rápidamente fue pues cambiada la versión, ya se habló de que era un globo, en fin, todo esto que ya hemos contado muchas veces en el programa, pero que no solamente sucede ahí en ese momento, sino que hay más casos y por eso esta noche queremos traerles un caso o unos casos distintos. David, si te parece, cuéntanos qué es lo que se sabe o lo que se supo en su momento de esta caída de este objeto en un lugar perdido de Noruega. Bueno, en principio, si quieres te lo cuento un poquito desde el principio para que los oyentes se pongan en situación. Perfecto. Y es que en aquella isla, pues un piloto de un avión militar pues se dispuso a dar un vuelo de rutinario, ¿no? Militar, que duraba supuestamente unas 5 horas. Bueno, después de estas 5 horas y se dispone a volver a la base, este piloto, este señor, se da cuenta de que abajo en tierra, a lo lejos, ve algo brillar, algo que no era normal, puesto que imaginaros que este piloto pues estaría muy acostumbrado a hacer su vuelo rutinario, ¿no? Entonces vio algo brillar, vio algo extraño y, bueno, pues llamó por radio a la base y pidió permiso para acercarse a dicho lugar. Cuando se acerca, cada vez que se va acercando va viendo que va siendo algo más extraño. Entonces, por lo que decide dar una pequeña vuelta a la isla y bajar lo que es la altitud del aparato. Cuando baja, cuando desciende, se da cuenta de que el aparato parece ser que es algo ya muy, muy extraño, y se da cuenta que es algo redondo a lo que luego ya posteriormente llamarían como una especie de platillo volador, Joaquín. Y hasta aquí puedo decir ahora mismo. el platillo volador, ¿no? Que es lo que de alguna manera siempre, sobre todo en épocas de aquellos años, era lo que se decía. Lo de los ovnis se lo inventaron después, ¿no? Y ahora ya, pues ni eso, ya los UAPs o los FANI o lo que queramos ver. Bueno, pues ese es el comienzo de esta historia. Y eso se publica en algunos medios de comunicación, pero dependiendo del medio y dependiendo también la evolución al paso del tiempo, digamos que va cambiando un poco o va evolucionando lo que se cuenta del caso. ¿Qué es lo que se dice al principio y qué es lo que se dice después? Bueno, resumo muy, muy, muy brevemente, y es que este señor pues llama por radio a los servicios de emergencia militares, y bueno, estos servicios de emergencia se dirigen hacia el lugar y bueno, dicen que aquello es un aparato circular metálico y que medía unos 93 pies de diámetro por 70 de alto. Entonces, claro, pues los medios de comunicación de la época, pues bueno, siempre volvemos a lo mismo, Joaquín. Es que había medios que decían una cosa, medios que decían otra, unos medios que decían que podía ser un avión, según las informaciones que tenían por dichos militares. Otros informadores decían a otros medios de prensa que podría ser un platillo volante. Y es como tú bien has dicho anteriormente, al principio del programa o de esta segunda hora, y es que según en las manos de quien caiga la información o los intereses políticos o militares que haya, le dan a la sociedad una información o le dan otra. La cuestión parece ser que en todos los casos, como el caso Roswell, parece ser que la intención es siempre la misma. Y es confundir, joder. Pues eso es una de las hipótesis y una de las teorías que podemos hacer. Hablamos de un caso, año 1952, pero no solamente hay uno. Parece ser que aparece otros casos. Hay uno en el año 1946, que son los más publicados, y luego vemos que Paco Barrera nos va a traer una sorpresa. Pero sí que en la prensa que hemos consultado, David, había un caso en 1946. Sí, en 1946 salió otro caso por el... que lo protagoniza el general Doolittle, que bueno, pues supuestamente es llamado por las fuerzas militares o aéreas americanas a estudiar un caso aquí en esta misma isla del año 46, por el que llamaron, bueno, caso en el que serían una serie de aparatos extraños, voladores, unos objetos voladores muy extraños, y al que llamaron, Joaquín, los cohetes fantasma. Este señor se dirige a esta zona, se dedica a su misión, a la que se le ha encomendado, y empieza a investigar aquello. Cuando, de repente, Joaquín, todo se trunca cuando una periodista, que supuestamente parece ser que había hablado con algunos militares, con algunos marineros del barco USS Alabama, ¿vale?, y le comentan a esta señorita, a esta periodista, le comentan que bueno, pues que ellos están ahí pues porque se han encontrado una serie de restos extraños, y esta señorita pues se dispone como periodista y como buena praxis a interesarse por el caso. Conforme va tirando del hilo, otro marinero se va, digamos, de la lengua, entre comillas, y le dice que bueno, que allí están porque se ha encontrado un ovni estrellado, esas fueron las palabras que le dijeron, que se habían encontrado un ovni estrellado y que se lo iban a llevar en este mismo barco, en el USS Alabama, para llevarlo a Estados Unidos y, bueno, a bordo de este barco, llevarlo allí para su estudio, Joaquín. Efectivamente, eso es lo que sabemos del año 46. Ya sea el momento de que Paco Barrera nos dé una sorpresa. Paco, ¿qué pasa concretamente en el año, creo que 1947? Bueno, ante todo, y voy a ampliar un poquitín la información dada por David, la señorita a la que nos estamos aludiendo es nada más y nada menos que Dorothy Kilgallen. Dorothy Kilgallen es una célebre por sus apariciones en televisión, columnista que escribía temas de actualidad. Entre ellas destacamos la historia del secuestro de Lindbergh, el famoso aviador, también el juicio que hubo por el asesinato de Sam Shepard. Y una cosa importante es que en 1960 obtuvo una entrevista con el asesino de Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, nada más y nada menos. Y esto, aunque sería cuestión de otro programa, precisamente le ocasionó que tuviera una muerte un tanto extraña. ya que en sus declaraciones dijo que si se publicaba lo que sabía, el caso del asesino de Lee Harvey Oswald se tendría que abrir nuevamente. O sea que estaba bastante bien informada y era un personaje. Pues fue la que dijo que alguien en el nivel superior del gobierno británico, seguramente sería Lord Mountbatten, le informó que un ovni se había estrellado cerca de Spivenheim y estaba siendo investigado por el ejército británico y estadounidense. Y ya la historia es la que ha contado David. Bueno, simplemente quería hacer esa puntualización sobre la informante de este caso. Y bueno, pues resulta que efectivamente son conocidos el caso de 1946, del que acabamos de hablar, y de 1952, que es el famoso caso de Spivenheim. Ya he puesto en la nota de Facebook, bueno, he puesto un mapa en donde se localiza el archipiélago y concretamente la isla de Spivenheim. Y también he puesto las primeras noticias que salieron en los periódicos de la época, la primera en el 1952 y la segunda en el 1954. En el 52 hace referencia a ella Frank Edward en el libro Platillos Volantes, Asunto Serio. Y el segundo, pues, está en el libro del mayor Dona E. Queijo, que también hace referencia a esto. Pero bueno, como el tiempo apremia, la noticia que quería dar y la sorpresa es lo siguiente. Estos son los dos casos conocidos. Bueno, pues en una noticia publicada prácticamente hace nada y menos, concretamente el 9 de marzo de este año, salió y dice así la noticia. Anuncian posible hallazgo de un ovni que se estrelló hace 77 años. La supuesta nave espacial habría sido vista por residentes que vivían allí en el 1947. Los ufólogos han iniciado una operación de búsqueda en el helado lago de Hushovd, en Noruega, concretamente en el pueblo de Røros, en busca de restos de un objeto volador no identificado que pudo haberse estrellado en el agua. La supuesta nave espacial fue vista por residentes que vivían allí en 1947. Contamos con la declaración del alcalde del pueblo, de Røros, que dice: parecía un cohete y hacía mucho ruido. Giró 180 grados y cayó al lago detrás de nosotros. Esto lo afirmó a un canal de televisión belga, en donde están recogida la información de este estrellamiento y las investigaciones que están llevando a cabo un equipo de ufólogos, entre ellos Admur Løken, es un ufólogo noruego que está muy interesado y muy metido en esta. Es más, dice, es una de las mayores operaciones de búsqueda de OVNI en la historia de Noruega. Y es que detectaron con medios actuales que hay un objeto en el lago. Dice, los investigadores comenzaron una nueva búsqueda de los restos después de que el sonar revelara un objeto de 14 metros de largo por 3 de ancho bajo la superficie del agua de este lago, que está junto a la isla de Spivenheim. O sea, que tenemos ya tres casos en el mismo archipiélago, que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, por lo menos para mí. Pero en fin, esa es la última novedad, un nuevo hallazgo de un nuevo aparato. Pues fíjense ustedes, amigos oyentes, lo que yo les decía, si hay alguna cosa que aparece, pues Francisco Barrera la consigue, la tiene enseguida, y fíjense, la documentación que hemos podido constatar, tanto David Ruiz como yo, sobre el tema de este objeto, pues nos llevaba a un segundo caso, bueno, realmente un primero, que ocurrió en 1946, un año antes que Roswell. Pero es que resulta que además del 52, que es el más conocido, y este que sí que existe en algunos medios de comunicación, pues resulta que Paco nos habla de una noticia muy reciente de un caso en la misma, en el mismo archipiélago, pero ocurrido el mismo año que el caso Roswell, es decir, 1947, con lo cual ya hay por lo menos tres casos de UFO crash, es decir, de caída de objetos no identificados en algún lugar de ese archipiélago, de esas islas de Noruega, muy inhóspitas, muy deshabitadas, donde aparentemente pues no habría nada, o habría pocas cosas que tuviesen interés por parte de estos objetos. Y vamos a intentar aclarar qué hay en torno a todo ello, pero lo vamos a hacer después de la siguiente pausa. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Capitán, convendría que nos desplegásemos para determinar su tamaño y su forma. Bien. ¡Vamos, desplegarse todos! Hay que determinar el tamaño y la forma de esta cosa que hay debajo. ¡Demonios! ¡Vaya! Pero si esto es casi... Sí, casi perfecto. Lo es. Es redondo. Por fin hemos cazado uno. ¡Un platillo volante! ¿Recuerdan esa escena? Es una de las escenas que tengo yo ahí en mi mente de mi más tierna infancia, cuando vi El Enigma de Otro Mundo, una de las películas icónicas de esos años. Esta es una película que se hizo en el año 1951, yo evidentemente la vi más tarde, pero una de las cosas que llamaba la atención de aquella película era la caída en la Antártida de un objeto que queda bajo los hielos y que una base que militar que había cercana y de científicos, pues localizan el objeto y cuando se dan cuenta de lo que había bajo el hielo, era un platillo volante inmenso que consiguen desenterrar, que consiguen sacar del hielo. Pero qué casualidad, dentro de ese objeto había un humanoide que es llevado, estaba congelado del frío, es llevado a la base, es metido dentro de los hangares, tenía un aspecto bastante terrorífico, hasta tal punto que quien estaba custodiando, uno de los miembros del equipo que estaban custodiando aquel ser que se encontraba completamente congelado, para no verle el rostro, que daba mucho miedo, le coloca encima una manta, con tan mala fortuna que era una manta eléctrica, estaba enchufada, y eso provoca que se vaya atemperando, que se vaya descongelando el ser que estaba allí. Y ese ser, cuando recibe la temperatura ambiente, cuando empieza a tener calor, se pone en movimiento. Y bueno, ahí empieza la película realmente. Es un ser de origen vegetal, pero con aspecto humanoide, al cual se le cortaba un brazo y le crecía. Algo verdaderamente increíble. Una película que hay que ver, los que no hayan visto, es aquellas que eran serie B, pero que, como Paco está de acuerdo conmigo, eran auténticas delicias, como Ultimátum a la Tierra, La Tierra contra los platillos volantes, Marte ataca a la Tierra. Aquellas películas que para mí son mi niñez, pero también son de alguna manera el origen, probablemente el interés que tengo yo en esto de los ovnis. No sé si a ti, Paco, por edad te pasa igual. Pues sí, la verdad es que me encantan las películas serie B en blanco y negro sobre platillos volantes, invasiones de la Tierra, seres extraños. Me estoy acordando de una, no recuerdo el título, pero vendía al caso del programa de hoy, ya que se trata de un ser extraterrestre que a fin de cuentas venía y se alimentaba de la sangre de los humanos. Vampirismo. Vampirismo. Si le encuentro en la película, las pongo en la nota de Facebook, pero es un clásico de la serie de americana. Además, es una serie muy importante porque muchas de las hipótesis, incluso o muchas de las ideas que salieron con respecto a los platillos, ya estaban ahí. Quiero recordar una serie que para mí marcó un crack en mi vida con respecto al tema de la ufología. Y esta serie se llama Los Invasores. David Vincent lo ha visto. Los invasores fueron, creo que del orden de 50 y algo de capítulos. Pues bien, a lo largo de esta serie, o sea, toda la casuística OVNI está ahí reflejada. Avistamientos, abducciones, todo, todo. Infiltrados los extraterrestres entre nosotros, control de grandes empresas, por estos seres puestos en determinados puestos de lugar. Estoy recordando ahora una en donde hubo un intento de que fracasara un viaje espacial, puesto que no le interesaban a estos seres que salieran al espacio. En fin, es una serie antigua, pero francamente muy buena, muy buena. Y vuelvo a repetir, muchas de las ideas que incluso posteriormente se han desarrollado dentro del mundo ufológico, ahí de alguna manera estaban reflejadas. Por ejemplo, los implantes. Ajá. Pues yo la recuerdo también, es una de mis series favoritas de mi más tierna infancia. Y una de las cosas que más me inquietaban era que aquellos seres se diferenciaban de los humanos solamente en que el dedo meñique de las ambas manos estaba rígido, no podían doblarlo. Y luego otra cosa, por eso nunca los pillaban, cuando los mataban desaparecían. ¿Te acuerdas? Tenían reuma. Sí, sí. O sea, es que nunca la policía daba con ellos porque cuando le dabas un tiro o lo que sea, o los matabas, aquellos se ponían así como incandescentes y desaparecían. No dejaban ningún cuerpo, ni ningún rastro, ni nada de nada. Era algo verdaderamente increíble, ¿verdad? Bueno, pues vamos a retomar el tema en Spielbergen. Y David, hay una cosa importante. Yo creo que una de las cosas que más debemos intentar profundizar es el posible origen de este objeto. Nos dice Miguel Ángel Cabral en la nota de Facebook que en este caso concreto podría tratarse de prototipos militares secretos accidentados. Bueno, pues una de las cosas que se habló en su momento que llevaban o que había dentro del objeto del año 52 eran unos símbolos que parecían estar escritos en ruso, ¿verdad? Nos remontamos al primer caso que hemos dicho del año 1952, y es que seguimos con que cuando se hace un estudio de este aparato, este aparato lo recogen, se lo llevan, lo estudian, tiene una serie de incógnitas de si podía ser un aparato ruso, si podía ser una nave espacial, si podía ser, en fin, aquello quedó ahí, nunca jamás lo sabremos. Pero bueno, dentro de los estudios se supo de que aquel aparato estaba hecho de un material parecido, dijeron, como al aluminio, acero, algo así parecido, ¿no? Pero que era muy resistente, sobre todo a las altas temperaturas. Incluso llegaron a decir que aquel material, aquel metal, aquella aleación, no tenía nada que ver con nada conocido por entonces en la Tierra. Entonces, cuando entran dentro de este aparato, Joaquín, aquí entramos en una parte ya un poco más impactante del caso, se encuentran con siete humanoides calcinados de unas medidas de entre 1,65 de altura, y bueno, pudieron decir los expertos que tendrían entre unos 25 o 30 años de edad, y con que serían hombres, ¿vale? Y con, pues, supuestamente, una dentadura muy perfecta. Luego, en aquella cabina de aquel aparato, en el panel de control, se describió esto que tú has dicho, y es que tenía una serie de símbolos o de letras parecida al ruso, pero que supuestamente dijeron que no se pudieron descifrar. Entonces, pues claro, esto viene a decir que si esto tiene una serie de lenguaje no conocido, el material no es conocido, los supuestos seres los vamos a dejar ahí en interrogante de que si eran hombres o podrían ser humanos o no, no lo sé, no lo puedo decir, pero bueno, sí podemos decir que con el tema del metal y con el tema de estos supuestos símbolos, bueno, algo raro tuvo que ser aquello. No creo que fuese ningún prototipo militar, como se dijo en su época, bueno, como una de las hipótesis que se dijo, que podría ser un prototipo militar que había caído por un fallo del control remoto. Y bueno, el prototipo militar podría ser una especie de lenguaje parecido al ruso, porque viniera de ruso, de la Unión Soviética, y que solamente lo podían descifrar ellos. Pero ¿y el metal? y el metal, Joaquín, ahí el metal es algo que sí ya te deja un poco fuera de juego. Había otra cosa también importante, ya le vamos a pedir a Antonio Tapia que nos dé su opinión, porque enseñaba antes una fotografía de un objeto, porque esto de los objetos caídos es bastante común, aparece de vez en cuando. Pero había otra cosa que antes de preguntarle a Antonio quisiera que tú me comentaras, que es un extraño objeto que emitía una radiación electromagnética, que además lo hacía en una frecuencia concreta, la frecuencia de 934 hercios, y que parece como si fuese pues algo así como una como una especie de teledirección del objeto, ¿no? Algo donde el objeto podía estar teledirigido desde algún sitio y que este elemento era como el corazón radioeléctrico de la nave, ¿no? Sí, una especie de aparato de radio, incluso sin antena, llegaron a decir, e incluso que estaba daba corriente con algo, no sé si dijeron radioactivo o algo así, me parece, no recuerdo bien. Bueno, pues yo a día de hoy no te puedo decir si eso podría ser, digamos, el motor de la nave, algo que emitiera alguna frecuencia, el tema de teledirigido o algo así. La cuestión es que es algo muy extraño que en la época pues no se conocía, o por lo menos eso dijeron. Por lo tanto, nos lleva también a pensar, de que algo muy extraño sucedió allí, que era un aparato muy extraño. Yo no me arriesgo a decir que eso fuese una nave extraterrestre, pero por la misma regla de tres tampoco me arriesgo a decir que fuese un prototipo militar ruso con intenciones de llevar, como también se dijo, no sé si fue este caso o el otro, bombas nucleares. Yo creo que tan arriesgado es decir una cosa como decir otra. Efectivamente. Antonio, me enseñabas una fotografía de un objeto, sí. Era submarino, ¿no? O algo así. Sí, efectivamente. Es que, bueno, hablando de toda esta línea de los, digamos, de la aparición de objetos en el Ártico, hay una, específicamente hay una cosa que recordaba al ver esto, preparando este programa, que era lo que se llama la anomalía del mar Báltico. Y es un objeto, una especie así como, digamos, de un circular de unos 60 metros que se encuentra a 80 y tantos metros de profundidad y que tiene la forma, curiosamente, muy parecida a lo que es el halcón milenario. Ajá. Entonces, yo no sé, bueno, he estado investigando un poco, fue la empresa esta que es la Ocean X, que la empresa que se dedicaba a buscar barcos sumergidos y tal, porque buscando un barco hundido en la guerra, pues descubrió de pronto esta anomalía, ¿no? Entonces tiene una forma, porque es curioso, porque se encuentran, hay una serie de acanaladuras que siguen lo que es la trayectoria del objeto hasta llegar a ese objeto, unos 400 metros de largo, esos pequeños rayas sobre el fondo, y es como si hubiera sido, como si fuera un meteorito o una nave o algo, porque es curiosa la forma, porque es una forma muy geométrica. Entonces todavía no se ha podido determinar, o yo la información que tengo, dice que no se sabe exactamente lo que es. Entonces yo me gustaría saber si vosotros, si tanto David como Paco, tienen conocimiento más sobre este tema, porque es muy curioso, porque coincide precisamente con esto que estábamos hablando hoy. Efectivamente, sería como una caída, pero en este caso submarina. Las otras fue sobre la superficie ya de la tierra helada, por supuesto, nevada, porque son estas islas están bajo nieves casi perpetuas, pero estaba en el continente. Sin embargo, esta había caído al agua. Estaba entre Suecia y Finlandia, pero en la misma costa. O sea, no estaba muy muy lejos. Vamos a ver qué opinan David y Paco. David, por ejemplo. La pregunta de nuestro compañero es que si yo tengo algún conocimiento de este objeto que se encuentra bajo el Báltico. No tengo ningún conocimiento sobre este caso. Lo que sí, yo sí, aquí es que hay cosas muy muy extrañas, Joaquín, Antonio, Paco. El caso del 52, el caso del 46, el caso de Roswell. Vamos a ver, yo, por ejemplo, estoy hoy aquí y llevo muchísimos años dedicándome a buscar y hacerme cada vez más preguntas sobre todo esto, pero en el supuesto de que vamos a suponer de que lo que cayó en el 52, lo que cayó en el 46, lo que cayó en el 47, que no ha dicho Paco con esta noticia sorpresa tan buena también, imaginemos que son aparatos de otro mundo, vamos a suponer esto. A mí me parece raro que en el caso de que sea así, a menos que haya filtraciones, como en el, en el, en el caso este de Dorothy, esta periodista, que lo pueda sacar a la luz por filtraciones, por su trabajo, y hace bien de hacerlo, aún así corriendo el riesgo que corre. Pero a mí me parece extraño que un gobierno, unos militares, saquen a la luz estos aparatos cuando ya sabemos que en otros momentos de la historia, de aquí, de la Tierra, otras potencias, cuando han cogido la tecnología de otras potencias, ¿vale? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se habló mucho de los avances nazis que fueron robados al final de la guerra por los Estados Unidos y tal, y luego los Estados Unidos lo han estado utilizando. No creo que ninguna potencia militar de ningún país diga o dé ninguna pista sobre que han encontrado algún tipo de tecnología superior. O sea, entiendo que bueno, se encuentren, porque yo creo que existen estos aparatos, que vengan de donde vengan, existen, porque existen, y que en el caso de que caigan, yo creo que no nos enteraríamos, por lo que muchas veces se ningunean a los testigos, se ningunean a los investigadores, incluso se distorsiona la información. Pero yo quería saber vosotros qué pensáis de todo esto, de que si, en el caso de que estos casos fuesen aparatos de otro mundo, de otra galaxia, de otra dimensión, de que no fuese terrestre, ¿vosotros creéis que nosotros no enteraríamos en realidad? Es una buena pregunta. Yo creo que sería muy difícil, ¿no? Porque no nos iba a llegar, ¿no? La información. Nunca. O nos llegaría como hay un bueno, en alguno de la documentación que he encontrado, cuando hablaban de esta, concretamente de esta historia, pues se hablaba que la CIA llegó a incluso hacer un informe donde hablaba de estratagema, ¿no? De llegar a convertir este caso. No sabemos si es cierto o no, pero sí que lo podía utilizar como una estratagema para tapar otros casos que probablemente sí que sean ciertos, ¿no? Y de alguna manera, si se deja ir la duda, pues siembras, pues eso, la desconfianza en cualquier otro caso que pueda suceder. Y eso es así. Estamos ya casi en el final y no quisiera, hay un componente en esta historia que no quiero que se quede sin tocar, y me gustaría preguntaros, es lo que tiene que ver con la posible recogida de los restos e incluso su traslado a Estados Unidos. Se habla en alguno de los informes, o de los, más que informes, de los artículos que se han publicado, de que las Fuerzas Aéreas Norteamericanas se llevaron algún trozo o incluso el objeto completo a bases norteamericanas. Se habla de la de Ray Patterson, por el famoso proyecto Libro Azul y todas aquellas historias. No sabéis si acaba en la Área 51, pero no sé si Paco Barrera, que tiene tanta documentación, de estos casos en concreto, Paco, ¿tú crees que hay algún indicio de que realmente se sacaron de Noruega y se llevaron a Estados Unidos? Puedo contestar que sí, como sale en el programa de Alienígenas Ancestrales. Porque la hipótesis no sé qué, no sé cuánto, sí. Que no vea. Como en muchos casos de recogida de restos, fragmentos o incluso de naves enteras en otros países que ha ido fuera de Estados Unidos, hay que recordar que hay varios proyectos, creo que hay uno que se llama Moon Dust o polvo estelar o algo por el estilo, en donde hay equipos especializados precisamente en recuperar esta serie de restos. Tanto, digamos, extraterrestres, o bueno, en aquella época, recordemos que estamos en periodo todavía de Guerra Fría, de tecnología por parte soviética y tal. De hecho, una de la hipótesis que hay es que precisamente el platillo de Spivenheim puede que sea, y aquí tenemos una conexión con la tecnología nazi, un prototipo basado en los estudios del ingeniero Andrea Elf, junto con Veloso y demás, que hicieron varios proyectos y prototipos de naves circulares alemanas. De hecho, además, la zona precisamente está en donde estaban experimentando. También te hemos aludido al tema de los cohetes fantasma, también que salieron a posteriori del final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no nos desviemos del tema porque esto es amplísimo. Contestando escuetamente la pregunta, sí. Y lo que pasa, como siempre, una vez que esto se recoge, ya se hace la denominada campaña de desinformación para tapar todo esto, de tal manera que al final nadie sabe a ciencia cierta si se han recogido algo, si sí, si no, pero en el fondo lo tienen. Y un detalle, últimamente con el informe Conan Blue, del cual habló mi compañero Antonio Salinas, y toda esta parafernalia que hay entre dónde fueron a parar los restos, si están en manos de militares o en realidad en las grandes corporaciones, las cuales pueden mantener secreto. Pero leyendo entre líneas, nos vienen a decir todos estos proyectos y todas estas noticias, nos vienen a decir que efectivamente en Estados Unidos han recopilado a lo largo de la historia muchísimos trozos y elementos de naves ajenas a la Tierra. Pues eso es muy importante, porque de alguna manera viene todo aquello que una vez hablamos contigo también de la tecnología inversa y todo aquello que se supone que se avanza, ¿no? Cuando se aprenden los materiales. Esto, claro, efectivamente, todo esto. Como decíamos, estamos ya fuera de tiempo. David, para acabar, se publicó esto en muchos sitios, hay incluso un periódico uruguayo de Montevideo que habló de un científico noruego que había, de alguna manera, pues dicho que la nave que se recogió realmente fue en una isla alemana. Y lo curioso de eso es que, aparte del lugar, que no era el lugar de Noruega, sino que dentro de la nave se habían encontrado 7 cuerpos quemados, irreconocibles, de hombres de entre 25 y 30 años, de 1,65 metros de altura, como comentábamos antes. ¿Cómo se padece esto a lo que se dijo también en algún momento de Roswell, ¿no? Aquel grupo de arqueólogos que vieron aquellos seres que estaban desparramados y algunos incluso hasta vivo, pero que habían sido como calcinados por el accidente? Hay como tantos puntos de contacto entre el caso Roswell y estos otros casos. ¿Qué te parece? A mí me parece que mucha información, en el caso de que sea cierto, que hubiese oído 7 tripulantes, o 2, o el número no me importa. A mí lo que me importa es que en el caso de que hubiese habido tripulantes, el tema de que estaban calcinados, yo creo que sería una especie de trampa, ¿no? ¿Qué mejor manera de que nadie analice eso diciendo que están calcinados? Yo creo que si en realidad había 7 tripulantes, estarían intactos, seguro. ¿Por qué? Porque seguramente el aparato, este aparato, no se movía con ningún combustible conocido que pudiese arder. Ni el aparato se dijo que estaba calcinado, solamente se dijo que estaban calcinados los cadáveres. Uh-huh, ¿verdad? O sea, el tema de la cabina y del tema de que pudiesen ver todos los detalles que tenía este aparato, esta especie de letra o esta especie de símbolo, viene a decir que el aparato no estaba calcinado, incluso el brillo de la nave o del aparato. Nunca jamás se dijo que el aparato estaba en llamas, solamente se dijo que se dio un brillo, que cuando bajaron era lo que era. ¿Y en qué cabeza cabe que se encuentren 7 cuerpos calcinados dentro de un aparato que no se describe en ningún momento que está calcinado? Yo creo que, a lo mejor, por, entre comillas, curarse en salud, por el tema de las filtraciones, pues si alguien vio los cuerpos, pues a lo mejor le dijeron o quisieron poner el informe de que estaban calcinados para que nadie indague en dónde están estos cuerpos y nadie sepa dónde están para su posterior estudio. Esto no es ni más ni menos que, en el caso de que sea cierto, una artimaña más de estos poderes. Pues lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis añadir alguna cosa más, Paco. Pues sí, un apunte. Uh-huh. Y es el siguiente. Esto realmente surgió, como he dicho, a raíz del libro de Frank Edward, Platillos Voladores, aunque aquí está recogido magistralmente en el libro Los 12 Triángulos de la Muerte, de Antonio Rivera. Y ha habido una polémica porque Frank Edward se basa en una noticia que apareció en el periódico Stuttgarter Tageblatt, del 5 de septiembre de 1955, y se ha puesto en duda porque hay algunos investigadores que han tratado de buscar esta noticia y resulta que no la han encontrado. y por tanto piensa que esto puede ser fraudulento. Pero sin embargo, en mis pesquisas puedo decir lo siguiente. El periódico Stuttgarter Tageblatt, o como se diga, resulta que es un periódico que apareció en el 1843. Y una nota que no han tenido en cuenta es que en el 1909 este periódico desapareció porque se fue fusionado por el periódico Württemberger Zeitung. Y ahí posiblemente en los archivos es donde se puede encontrar esta noticia. O sea que es auténtica. Vaya nombrecitos que tienen los periódicos, Paco. La verdad que son... Pues noruegos. Pues muchísimas gracias, Paco, por el apunte. La semana que viene te tendremos aquí, te tendremos también en el programa, allí en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, de San Pedro del Pinatar, y nos contarás más cosas. Y te damos las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nada, gracias a vosotros siempre y lo que queráis. Y allí, bueno, hablamos de lo que haga falta. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un gran saludo, David. David, un saludo, Paco. David Ruiz, como siempre, un placer tenerte en el programa y todo lo que nos aportas. Muchísimas gracias. El placer es mucho, Joaquín. Un abrazo a todos. Un abrazo. Antonio Tapia, ¿alguna cosa que añadir? Yo solamente, un poco añadiendo al Congreso y metiéndole un poquito más de misterio, también eran 7 personas las que se veían en Mazarrón, ¿no? Sí. En el objeto submarino de que describirá... Lo que decía efigies, nuestro amigo Juan Soler. De unas efigies, ¿no? Que él siempre lo dejaba ahí con un misterio... No, o sea, ya que no en está... el objeto que se veía en el agua había como 6 o 7... Sí. Como figuras... Sí, que se movían... Que se movían. Sí, es curiosísimo aquello. Pues eso lo contaba también Juan Soler ahí en el Congreso. Antonio, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias por lo de los vampiros, gracias también por esto. La verdad que un placer siempre tenerte en el programa. Muchas gracias a vosotros. Mónica... Rubio, muchísimas gracias también a ti por estar esta noche y darnos toda esa información del Congreso. Encantada de participar, como siempre. Por cierto, hay oyentes que dicen que tienes una voz preciosa, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Os agradece. Pues amigos oyentes, hasta aquí por hoy el programa. La verdad que ya la semana que viene, cuando les saludemos, estaremos, Dios mediante, en la mesa del programa en la Casa de la Cultura de San Pedro del Pinatar. Ya habrá comenzado el segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio y estará todo ya en funcionamiento. Así que con esos nervios lógicos que tenemos y con esa emoción, nos vamos a despedir porque la verdad que es un momento maravilloso. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, que seguirá estando en el control aquí la semana que viene, con Paco López ahí en el desplazamiento y seguirá pues haciendo que todo esto llegue a ustedes maravillosamente, a pesar de a veces muchos problemas que ustedes no se dan cuenta, pero siempre surgen historias, siempre las conexiones, siempre hay muchas cosas, pero no se enteran porque ahí está Paco Valera haciendo que todo funcione bien y que ustedes no se enteren. Así que lo seguiremos teniendo aquí la semana que viene. María José Hernández, que ha estado en la producción y en las redes sociales esta noche. María Chica no ha podido estar, le mandamos desde aquí un beso. Y dentro de 7 días volveremos a estar. Joaquín Avenza les saluda, por supuesto, y les espera a todos, pues allá, en el Congreso de Historia y Misterio, donde volveremos de nuevo a difundir la cultura de lo desconocido, la cultura de la ciencia de frontera y también de la historia a todos aquellos que lo quieran escuchar, tanto de San Pedro del Pinatar como de la región de Murcia, como de España y del mundo, porque sabremos a través de las redes, a través de Onda Regional y, por supuesto, del streaming. Dentro de 7 días estaremos de nuevo con todos ustedes en Onda Regional de Murcia, en el último peldaño.